bella como siempre. La acompañaba una persona que me preguntó quién es. Ese hombre que la besa, la abraza. Y a mí se me despertaron las ganas de volver a ser de mi mujer. Es que mi brazo te extraña. No sé por qué, pero siento que eres mía. Tú lo sabes. Es que hay algo en ti que lo afirma. Y cuando bailas con él, son los ojos que me miran. ¿Por qué no vuelves? Vives es una mentira porque yo soy tu verdad. Me miras y te ríes como que no pasa nada. El daño es pa' él, mami, porque no lo quieres. Donde hubo mucho juego, un viento vuelve y lo enciende. Yo sé que estás sintiendo cositas muy extrañas. El cuerpo se te eriza, respiras agitada. Tú sabes que yo sembré amor por mucho tiempo y todavía no me explico por qué terminamos lejos. Escucha, baby. Te propongo algo. Escucha. Acortemos la distancia, veámonos en secreto. Dile. Quiero probar tus labios. Sí. Y aunque no lo aparento, por dentro estoy tú muriendo. Sabes, ahí te propongo algo. Dime acortemos que sí. La distancia, veámonos en secreto. Me matan estos celos. Sí, baby. De solo verte con ese hombre. Oye, que te besa, te abraza. Y a mí se me despertaron las ganas de volver a ser de mi mujer. Es que mi brazo te extraña. No sé por qué, pero siento que eres mía. Es que hay algo en ti que lo afirma. Y cuando bailas con él, son tus ojos que me miran. ¿Por qué no vuelves? Detrás de ese hombre dice que soy un mal pasado. Tú tienes mi nombre en tu mente plasmado. Es que de mí no se ha olvidado y yo tampoco lo he logrado. Quiero tenerte aquí a mi lado. Otra vez contigo sé y verás. Estás con él pero me amas más. Volverás, te arrepentirás. Dirás que soy el único para ti. ¿Por qué? ¿Qué quieres dar conmigo? No me quieres como amigo, mucho menos como tu enemigo. Te gusta cuando te hago sentir cositas en el ombligo. Por eso te digo, baby, ven, vacilemos, weed. Y te digo, te haré feliz. Por eso me encanta cuando estás pa' mí. Sí, sí, vaya. No me gusta cuando estás con ese. Ese hombre que te besa, te abraza, baby. Y a mí se me despertaron las ganas de volver a serte mi mujer. No sé por qué, pero siento que eres mía. Es que hay algo en ti que lo afirma. Y cuando bailas con él, son tus ojos que me miran. ¿Por qué no vuelves? El RCUM, el Chamo Paye. Humilia Music, los espectros. Y ya tú sabes, bebé. Los locos ganan en la casa. No te preocupes. No voy a contarle a nadie. Yo sé que tú me quieres. Yo sé que me prefieres. Dejé otra en el beat. Yo soy el primero. Dejé otra en el beat. Y tú lo sabes, nena. Dejé otra en el beat.